resulta un poco difícil hablar o escribir sobre lo naco, puesto que la bibliografía en torno al tema, si la hay, es mínima. Mi propósito es el dar una descripción de lo que significa el ser naco, así como de algunas acciones que este estereotipo de personas realizan. Después de investigar y entrevistar a algunos integrantes de la sociedad, podemos decir que un naco es una persona que no cumple con los cánones de elegancia, discreción, decencia, alcurnia y respetabilidad que marcan las tradiciones y la sociedad mexicana. ¿Sabes qué, carnala? Me voy porque tengo que chambear, pero nos vemos luego. Y entonces te voy a agarrar de apoyito frito. La raíz etimológica de naco proviene del gentilicio totonaco, el cual fue utilizado de manera despectiva y racista desde mediados del siglo XIX en el área metropolitana de la Ciudad de México. Tomó su significado comparando algunas creencias populares sobre este grupo étnico, como lo son la ignorancia, un acento diferente y atuendo sin clase, aplicándose así el gentilicio como insulto. No fue sino a principios del siglo XX cuando, en un intento de deshacerse del racismo y simplificar este adjetivo, se tomó la palabra naco, la cual al deslindarse de sus raíces, cambió su significado a algo burdo, grotesco, de mal gusto y estrafalario. Nada más que le va a tener que entrar con su cuerno para el chivo, o sea, una feria para la papa. Muchos piensan erróneamente que el término naco se debe de atribuir a un nivel social en específico. Otros sienten que es determinado por un nivel cultural o ideológico. Algunas personas sienten que la falta de elegancia, educación o alcurnia son definitivamente características de un naco. Esto es una equivocación del uso del término. No porque haya gente pobre en el mundo o con bajos recursos económicos se debe calificar como naco. De igual manera, si una persona no ha tenido oportunidades para tener una educación académica o de elegancia, se les debe calificar como naco. Existen nacos con mucho dinero y educación. Hace poco, escuché a una persona decir: soy naco pero de la high. Generalmente, un naco es aquel que quiere llamar la atención utilizando malas palabras, vistiendo con ropa escandalosa, presumiendo de conocimientos o cultura, la cual obviamente carece. Y aparte de administrar el negocio, ¿qué tal si le administro el corazón? No, hombre, no le... A continuación, les presento algunos ejemplos de lo que es considerado como naco por la sociedad. Un naco desconoce cómo comportarse en la mesa. Recurre a errores que van desde masticar la comida con la boca abierta y utilizar palillos de dientes en público, hasta partir la ensalada con cuchillo y comer de manera incorrecta las alcachofas. Me cae. No sé cómo le voy a hacer, pero vas a hacer pa' Miguelito. Un naco descuida su forma de vestir. Parece ser que a este prototipo de personas no les interesa la manera en que sean vistas por los demás. Los fines de semana se visten con un jumpsuit, utilizan calcetines blancos con todo tipo de ropa, con el pretexto de que el blanco combina con todo. Entra a lugares cerrados con lentes de sol. Piensa que los pantalones de mezclilla se ven bien con tacones altos o con botas picudas. Utiliza camisas floreadas. Su cinturón posee una hebilla de gran tamaño. Se pone sudaderas con brillos para ir al súper y compra su ropa de imitación en los tianguis. El peatón no es un tope, es un ser humano, amigo del pecero. Maneje con precaución. Un naco ornamenta su hogar en forma ridícula. Tiende la ropa en el patio frontal o en las ventanas. Utiliza cubiertas de plástico en los asientos de su sala. Tiene la televisión y el aparato de sonido a la vista de todos. Su mascota deja su pelaje por toda la casa. Su hogar tiene un olor peculiar desagradable: a aceite de cocina, frijoles o pescado. Un naco recurre a todo tipo de faltas lingüísticas. Utiliza la S al final de las palabras. Fuistes, trajistes, jugastes, dijistes. Usa en su léxico las palabras aiga, narices, dineros y gentes. Deforma las palabras: entons, si cierto, pior, pizza, pos, toalla, arrebasa, ira, naide, por mencionar algunos ejemplos. Utiliza expresiones erróneas en sus conversaciones. Salte pa' fuera. Salí fuera de la ciudad. No sé si se recuerdan. Bien mal. Su mamá de ella. Está recaro. Y pronuncia incorrectamente las marcas: Versace, Gucci, Moschino, Pexi, Durex. Ay, güey. Julieta, la modelo más sensual. ¿No va a chingar, modelo? Un naco carece de interés en lo que respecta a su imagen física. Si es hombre, utiliza el cabello largo sin forma y deja crecer sus uñas. Tiene bigotes si es mujer, no se baña diariamente y se perfuma exageradamente. Las actitudes del naco sobresalen de las actitudes de los demás. Contesta el teléfono celular en medio de una función de cine. Chifla en los auditorios, cines y teatros. Hace comentarios en voz alta en lugares públicos como museos para presumir su cultura. Estornuda, ríe y tose estrendosamente. Observa sin discreción alguna los cuerpos de personas del sexo opuesto al de él o ella. Dice groserías pensando que se escucha cool, como por ejemplo, güey, puta y a Wilbur. Cree que la gente lo valora por lo que posee. Pide dinero. No lo paga y le deja de hablar al que se lo prestó. Te prometo solemnemente no mirar a ninguna mujer ni de reojo. Quizás conforme el tiempo pase y con lo utilizado que esta palabra es en la actualidad, más definiciones y posiblemente la inclusión en el diccionario serán una posibilidad. Para Producción Universitaria, Jorge Amador.